descubrí el placer y hoy no sé qué hacer. Caminos que jamás soñé pude recorrer. Bebí de tu fascinación hasta enloquecer. Y el fuego despertó en mi piel por primera vez. Contigo no existe la edad y el amor es la única verdad. Soy la flor que te tocó sembrar y el sabor que noche a noche quieres probar. Contigo se detiene el reloj cuando robas mi corazón y descubro que jamás es tarde para el amor. Dame tu juventud, dame tu sed, dame la noche entera otra vez. Sé mi príncipe azul una vez más, que entre tus brazos quiero temblar. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va. Sabor de la libertad, con cada beso que me das te deseo más. Bebí de tu fascinación hasta enloquecer y el fuego despertó en mi piel por primera vez. Contigo no cuenta la edad si tu cuerpo siempre pide más. Hazme tuya hasta el amanecer, que el aliento de tus besos quiero beber. Contigo se detiene el reloj cuando robas mi corazón y descubro que jamás es tarde para el amor. Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer con fuego en la piel, siente mi ritmo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí da igual, solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va. Yo soy niña y mujer, ven otra vez, te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer y con fuego en la piel, siente mi ritmo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo, si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo, que estés conmigo, que va.